What's that? ¿Qué tal, Metalheads? ¿Cómo van? Yo soy Diego Perdoevo, esta es más una edición de Polyversum Rocks desde Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar Exodus con Enten de Red Non, Testament con Souls of Black, Metallica con Master of Puppets y Anthrax con Indians. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida vamos a presentar los estadounidenses de Bay Area, Almost Dead. Así que sin más, vamos en eso. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy presentaremos a más una banda de trash. Almost Dead es una banda de trash groove metal formada en 2012 en Martinez, California, inicialmente por Tony Rolandelli en la voz y Nicky Orsi en las guitarras. Luego se unen Iván Ganchev en la batería e Ian Barbos en el bajo. Con esta formación graban su debut autotitulado y comienzan a despertar interés en la escena de Bay Area. Lanzaron los álbumes Internal Chaos del 2008 y Mindfucked del 2012. En 2017 sale Nicky Orsi y en su lugar entra Zach Weed. En 2019 sale el baterista Iván Garchev, que es reemplazado por Ryan Glick. El bajista original, Ian Barbo, sale aún en 2015 y es reemplazado por Andy Martisha, que sale en 2019, y es reemplazado por Logan Shackleton, que se queda en la banda hasta 2022. En su lugar entra Felix Portillo. La banda aún tiene los álbumes Lay Me Down to Waste del 2018, Brutal Onslaught del 2021 y el más reciente lanzamiento Destruction Is All We Know del 2024. La banda actualmente está conformada por Tony Rolandelli en la voz, Zach Wind en las guitarras, Ryan Glick en la batería y Felix Portillo en el bajo. Recientemente estuvieron de gira por Europa junto a Itis, promoviendo su nuevo disco. Para los que se interesaron en saber más acerca de la banda, pueden buscarlos en internet como Almost Dead y en Facebook como Almost Dead Band Bay Area Hardcore Metal. A continuación vamos a escuchar tres de sus temas que son War Rats in the Sky, Commandments of Coercion y Selfish Suicide. Sigamos. die as a good man. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy rendimos homenaje a una leyenda del thrash metal estadounidense, Dark Angel. Formada en Downey, California en 1983, Dark Angel rápidamente se consolidó como una fuerza imparable en la escena del metal. Conocidos por su estilo intensamente rápido y agresivo, la banda se destacó por su precisión técnica y complejas composiciones, convirtiéndose en un pilar fundamental del género. Su álbum debut, We Have Arrived, del 1985, marcó el comienzo de su brutal asalto sonoro, pero fue en su segundo trabajo, Darkness Descends, del 1986, el que los catapultó al estatus de culto. Considerado un clásico del thrash metal, este álbum es aclamado por su velocidad vertiginosa y su feroz intensidad, influenciando innumerables bandas que seguirían sus pasos. Temas como The Burning of Sodom y Black Prophecy son himnos inmortales que definen el poder y la energía del thrash en su forma más pura. A lo largo de su carrera, Dark Angel ha sido un semillero de talento, con miembros icónicos como el baterista Jenny Rowland, cuyo estilo ha dejado una marca indeleble en la música extrema. Tras una pausa en la década de los 90, la banda regresó con fuerza, recordándonos a todos por qué son considerados pioneros del thrash. Su compromiso con la intensidad y la autenticidad ha mantenido viva la llama del metal, atrayendo tanto a veteranos como a nuevos fanáticos del género. En este homenaje celebramos la influencia perdurable de Dark Angel y su contribución al universo del thrash metal. Su legado no es solo una colección de discos poderosos, sino también una fuente de inspiración para futuras generaciones de metaleros. Sigamos alzando nuestros cuernos en honor a Dark Angel, una banda que ha demostrado que el verdadero espíritu del thrash nunca muere. A continuación escuchamos temas de la banda que son The Burning of Sodom, Black Prophecies, Merciless Death y Perishing Flames. Desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y con repeticiones todos los miércoles y viernes por LaAntiRadio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Saludos a toda la audiencia, gracias por oírnos, nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Trying to Sold a race will die. Six minds, hit it right. Sun

Right. Chamber of Wish.